Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son, calculo que son las 7 de la tarde. Hoy estamos terminando una semana llena de tópicos. Cerramos con el Abrazo del Oso una semana llena de tópicos, de visitas, de viajes, de tráfico, de todo eso que se hace con un capuchón en la cabeza. Vamos, se acaba la Semana Santa, se acaban las procesiones. Ya podéis dormir tranquilos, ya podéis estar felices y contentos de poder volver al trabajo en pocas horas y de olvidar y dejar atrás los grandes atascos en las carreteras. Así comenzamos estas dos horas de radio, llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de buena música, de cine, de todo lo que pueda caber dentro de un abrazo de oso, con el que os habla Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa, con Fernando Moreno en la técnica, Ángel González, Ana Muñoz, Irene Fernández, Luis Illana, Pedro Tostado, Pedro José Pérez, Marina Mora y todos los que puedan caber dentro de un abrazo de oso también, que forman parte de este inmenso y maravilloso equipo de radio alternativa, de radio fuera de lo común, que emite desde el 107.3 de la FM, desde la zona sur de Madrid, para todo el mundo, también en nuestra web, en elabrazodeloso.es. Me vais a perdonar, pero sigo recuperándome de esta semana, llena de coche y llena de persecuciones. Hemos estado persiguiendo a un grupo de encapuchados, con unos picos en la cabeza muy raros, para descubrir que eran de una cofradía o algo por el estilo. Pensábamos que era otra cosa. Vamos, de hecho íbamos con la grabación, grabando psicofonías porque pensábamos que era la Santa Compaña, pero no, era por lo visto, sí, era cosa de esto de... ¿Qué vamos a hacer? Venga, pues os animamos a pasar estas dos horitas de radio con nosotros, disfrutando de muchos temas que hemos ido recopilando a lo largo de estos últimos meses, cosas de la Semana Santa y de las fiestas. Para disfrute del oído y bueno, pues si eres habitual del programa, pues a lo mejor alguna que otra te suena. Pero bueno, todo lo que vamos a poner hoy no está editado, ¿eh? Alguna cosa inédita os podéis encontrar todavía si rebuscáis bien. Si te apetece contactar con nosotros, vas a tener que usar el correo electrónico esta vez. correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. O si no, pues también te puedes pasar por el Facebook, facebook.com/elabrazodeloso. O, bueno, también tenemos un foro en nuestra web también. Buscáis el foro, os hacéis miembros y a disfrutar de los cientos y miles de mensajes que hay por ahí acumulados. Muchas formas de contacto, las habituales en el programa, pero bueno, yo creo que la mejor forma que tenemos de contactar con vosotros es la radio, es la comunicación oral de la radio, así que venga, vamos a empezar esta edición de hoy. Comienza el mes de abril, esperemos que aquello de la lluvia en mil pues no vaya por ahí. Hace aproximadamente un año, más o menos por estas mismas fechas el año pasado, celebrábamos y hacíamos un pequeño homenaje a la Torre Eiffel en su cumpleaños. Era el 120 cumpleaños de esta maravillosa construcción que preside maravillosamente la capital de Europa, París, la capital de Europa continental, diría yo, porque luego está Londres, que podría ser la capital de Europa en general y venga, déjalo. Vamos a seguir porque nos perdemos y decimos, ¿cuál es mi favorita? ¿París o Londres? ¿Londres o París? Yo me quedo con Londres, pero París y su Torre Eiffel tienen algo especial porque después de 120 años ahí sigue siendo un icono

Pues sí, efectivamente, llegamos al clímax del programa en esta tarde noche. En el abrazo del oso, llegamos al cine de Ángel, la sección, esa sección en la que muchas veces puede pasar que se te quiten las ganas de ir al cine. Y otra, pues también puede pasar que digas, madre mía, aquí los críticos de cine están un poco untaos. Seguro que les están pagando, pero bien. Totalmente cierto. Ah, yo no pillo nada, es cosa de Ángel. Eso da problemas a Ángel. Le escribís a él, a correo arroba el abrazo del oso.es, se lo explicáis a él, le preguntáis que cuánto estará cobrando por hacer las críticas que hace. Pero bueno, que hoy no vamos a hacer críticas, hoy vamos a recordar una película de la que hablábamos a finales del pasado año. Un clásico de David Cronenberg que ponía bastante sobre la mesa el asunto de la manipulación que pueden hacer los medios de comunicación y bueno, las sociedades de la información en general a la población que se ve inmersa, se ve absorbida completamente por estos medios y muchas veces pues perdiendo su propia identidad. El clásico se llamó Videodrome. Como os digo, de David Cronenberg y nuestro querido compañero Pedro José Pérez López estuvo al cargo de la redacción. Vamos a recordarlo. Eso es. Videodrome. 1983, David Cronenberg. Una película, bueno, extraña. Una película que pone sobre la mesa algunos temas realmente interesantes. Y si uno se ponía en el cine o en cualquier otro sitio a verla, escuchaba para comenzar estos sonidos. Televisión Civic, la que te llevas contigo a la cama. Max, es la hora de volver. De volver lenta y dolorosamente al mundo consciente. No, no soy un sueño. Aunque me han dicho que soy una visión de ternura. No digas eso. Soy nada menos que tu fiel chica Bridie. Bridie James, que te llama para despertarte hoy, miércoles 23. Videodrome. Nos presenta, así comenzaba Videodrome, una película que nos presenta un mundo no muy lejano al actual, donde la televisión es el centro vital de los individuos. Tenemos a Max Rehn, el director de un canal de televisión por cable, el canal 83, una moderna metáfora internauta, una puerta abierta para experimentar desde la pornografía más blanda hasta la violencia más extrema, sacando de los bajos fondos las producciones prohibidas y más escabrosas. Su producto trata de llenar los vacíos existenciales de los espectadores, sustituyendo sus fantasías más macabras, violentas y extremas con el visionado de un canal que les da salida a todas sus posibles perversiones. David Cronenberg nos habla de una sociedad que vive unos tiempos sobreestimulados, donde cada vez queremos más y donde la televisión es el único medio para llenar esas estimulaciones. Su personaje central es el profesor Brian O'Brien, un personaje orwelliano que solo aparece por televisión. Un Goldstein postmoderno. Curiosamente, la película es de 1983, un año anterior al que transcurre en la novela de Orwell, aunando aún más en la problemática hablada por Orwell y dando entrada al mundo internauta, como podemos escuchar en el siguiente corte. La pantalla de televisión se ha convertido en la retina del ojo de la mente. Sí. Por eso me niego a aparecer en cualquier televisión, excepto en la televisión. Por supuesto, Oblivion no es el nombre con el que nací. Es mi nombre televisivo. Pronto, todos nosotros tendremos nombres especiales. Unos nombres diseñados para hacer resonar el tubo de rayos catódicos. Sí. Esos nombres televisivos a los que se refiere Oblivion, o nombres especiales, pues nos suena mucho, ¿no? Son la profecía de cualquier nick internautico de hoy en día. Pero Videodrome no solo es eso. Videodrome es una serie de cintas con torturas, violaciones y asesinatos y no una fantasía, sino muy real, es televisión en vivo, siendo Cronenberg el primero en hablar de las snuff movie. Como 13 años después empiezan a hacerse eco películas como Tesis del 96 de Alejandro Amenábar, The Brave de 1997 de Johnny Depp o Asesinato en 8 milímetros de Joel Schumacher ya en 1999, pero ninguna con la maestría y profundidad de Cronenberg seguramente. Las cintas de Videodrome no solo son la catarsis de la violencia, son algo más profundo, son capaces de alterar la realidad humana e inducir a una serie de visiones que se confunden con la realidad. Esas visiones se producen por un tumor cerebral causado por la señal producida por Videodrome. América se librará en la videoarena, el videódromo. La pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente. Por consiguiente, la pantalla de televisión es parte de la estructura física del cerebro. Por consiguiente, todo lo que aparece en la pantalla de televisión se convierte en una dura experiencia para los que lo ven. Por tanto, la televisión es realidad. Y la realidad es menos que la televisión. El visionado de Videodrome produce una serie de mutaciones corporales, como decimos, al más puro estilo ciberpunk japonés, dejándonos muchas de las mejores escenas del género de ciencia ficción fantástico y terror. Pero el objetivo final de Videodrome no es otro que conseguir el poder mental de los espectadores, manipular y anular su voluntad para conseguir los viles planes de aquel que posea el poder de Videodrome. Una cruel alegoría de la televisión, la manipulación, la política y los intereses instaurados en las grandes escalas. En un mundo oscuro, caótico y de almas perdidas, Cronenberg nos muestra lo que puede o está llegando a ser la humanidad. Una serie de corderitos arrodillados ante los rayos catódicos, una masa fácil de domesticar, de manipular y de transgredir. Estoy convencido de que esta excrescencia en mi cabeza, esta de aquí, creo que no es realmente un tumor. No es un pequeño trozo de carne burbujeante, sino que de hecho es un nuevo órgano, una nueva parte del cerebro. Creo que unas dosis masivas de señal de videódromo causarán automáticamente el nacimiento de una nueva excrescencia del cerebro humano que producirá y controlará unas alucinaciones hasta tal punto que cambiará la realidad humana. Después de todo, no hay nada real fuera de nuestra percepción de la realidad, ¿verdad? Lo comprende, ¿verdad? Aquí estás, en el 107.3 FM y en internet, elabrazodeloso.es, en El Abrazo del Oso, 2 horas de radio, que hacemos cada domingo desde las 7 hasta las 9 aproximadamente, en Onda Merlín, una radio artesanal, de esas sin excusas, una radio sin ánimo de lucro. La hacemos pues para intentar ofrecer algo diferente, algo distinto a lo que te puedas encontrar en otros medios de comunicación. Con el que os habla Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, que es amplísimo y maravilloso. Ahora vamos a pasar a escuchar un poquito de música antes de continuar. Descansamos con buena música. Eso sí, te recuerdo los medios de contacto. Hoy, por ejemplo, nos puedes escribir al correo arroba elabrazodeloso.es, correo arroba elabrazodeloso.es. O también puedes visitar nuestra web, elabrazodeloso.es, nuestro Facebook, facebook.com/elabrazodeloso, o nuestro foro, el que puedes encontrar en la web. Te puedes dar de alta, puedes disfrutar de los comentarios, de hacer los tuyos, criticarnos, mandarnos un jamón, lo que te apetezca. Aquí estamos abiertos a todo lo bueno. El abrazo del oso. Continuamos con buena música. There is no place for me, and no one to set me free. There is no way to go. There is no place for me. Where is the one where I can be? At least there is no place that I know. Sometimes it's hard to see that you're running out of luck. Right now it's my old life, I don't know. There is no place that I know. But

Pues si os parece, a esta hora de la tarde, en el abrazo del oso, vamos a internarnos en un misterio de aquellos insondables. El de una casa, dicen, capaz de asesinar a aquellos que osan ser sus propietarios. Nos vamos a ir a Venecia a descubrir, a redescubrir el Palacio Cadario, junto a uno de los canales, bueno, precioso monumento histórico, pero que encierra algo realmente oscuro. Bueno, lo escuchábamos a finales del pasado año, en diciembre, y ahora vamos a recordarlo. Es ese misterio extraño que nos lleva a viajar por los canales de Venecia y descubrir qué ocurre en el Palacio Cadario. No solo las personas, no solo el ser humano es capaz de matar. Parece ser, por lo menos eso es lo que dice la leyenda que tenemos entre manos, parece ser que también hay casas. En este caso, un lugar, una casa, un palacio, que mataría a todo el que se atreve a intentar ser dueño de sus paredes. Hablamos del Palacio Cadario en Venecia. Este palacio maldito, de estilo renacentista, una de las imágenes turísticas más emblemáticas de Venecia, fue construido por Pietro Lombardo para Giovanni Dario en el año 1487 sobre un viejo cementerio de templarios y situado en el último tramo del Gran Canal. Ligeramente inclinado, con una fastuosa fachada recubierta de preciosos mármoles de policromo y piedras istria de tres plantas, con muchas chimeneas y un inmenso jardín. Tras sus puertas esconde una de las leyendas, como decimos, más negras de la ciudad de Venecia. De hecho, los venecianos lo conocen con el sobrenombre del Palacio Asesino o la Casa que Mata. Todo se debe al negro historial que ha seguido a cada uno de sus propietarios, huéspedes en alquiler o futuros dueños del palacio. Suicidios, asesinatos, intrigas amorosas, caídas accidentales, bancarrotas, accidentes de tráfico, son la marca de la casa. Ninguno se ha librado de la extensa mano de este palacio. Algo más allá tiene que existir, quizá. La casuística sería, bueno, pues muy curiosa, muy certera para no pensar en ello. Casualmente, los mismos venecianos hablan de que visitar el palacio, por otro lado, trae buena suerte, al contrario de lo que les pasa a cada uno de sus propietarios. La familia Dario tiene su origen en Dalmacia, y su figura más relevante fue el propio Giovanni. Giovanni Dario era un senador italiano que negoció la paz con los turcos invasores. Al poco tiempo fue expulsado de mala manera del Consejo Mayor. Años más tarde del fallecimiento de Giovanni Dario, la casa pasó a manos de su hija, Marietta Dario, y su esposo, Vincenzo Bárbaro. Las desgracias se suceden en la familia Dario, se arruinaron y gran parte de la familia terminó suicidándose. La propia Marietta murió de angustia al terminar en bancarrota. Los Bárbaro se quedan con la casa y su siguiente propietario, Giacomo Bárbaro, que vivió en la casa en el siglo XVII, gobernador en Candia, en la isla griega de Creta, fue el que heredó el infortunio de la misma. Y durante su cargo de gobernador en dicha ciudad, fue asesinado en extrañas circunstancias. Seguimos sumando. Pues después el palacio fue adquirido entonces por Arbit Abdol, un rico mercader de diamantes armenio. Pero la maldición de la casa se manifestó una vez más. El armenio perdió todos sus bienes y murió en la miseria. Hemos hablado de que también la maldición se extiende a los huéspedes que llegan a habitar el palacio. Un amigo del estudioso y escritor inglés Rawdon Brown vivió en el palacio en compañía de este último entre 1838 y 1842. Ambos se suicidaron. Brown, después de alcanzar la miseria más absoluta. Unos decenios más tarde ocurrió un episodio parecido. El magnate estadounidense Charles Briggs, otro de los propietarios del edificio, huyó de Italia a causa de un escándalo homosexual. Poco tiempo después, se suicida en México. Ya en 1960, el conde Filippo Giordano del Lelense fue asesinado en el palacio por su amante, un joven marinero serbio o croata de 18 años. Su compañero le abrió la cabeza con una estatua. El asesino, un tal Raúl, le mató en un ataque de celos. Huyó a Londres, escapando de la justicia y terminando también asesinado. Seguimos un poquito la historia y sigue siendo trágica. Después de todo esto, la casa pasó a manos de Christopher Lambert y no el actor. Kit Lambert era el manager del grupo The Who, conocido así como Kit Lambert. Como decimos, manager del grupo The Who, la compró, obtuvo esta casa en 1981. Poco después de adquirirla, su madre se cayó por las escaleras de su casa en Londres, muriendo en el acto. Y después de esto, él se suicidó. El bajista del mismo grupo, The Who, John Entwistle, la alquiló por un tiempo. Y de hecho, pues murió súbitamente en Las Vegas a los 57 años. Fabrizio Ferrari fue un especulador veneciano cuyos negocios quebraron de forma súbita. Nicoletta, su hermana, que vivía en la casa, fue encontrada desnuda y muerta en un prado a pocos metros de su automóvil, y el propio Fabrizio muere en un accidente de coche. Es otro de los episodios que aterrorizaron, que acabaron incluso con la vida de muchos de los propietarios de esta casa. Cadario, el palacio de Cadario. Fue entonces comprada por Raúl Gardini. Estamos ya en los años 90, un rico empresario químico italiano. Otra vez, en este caso, Raúl Gardini se quita la vida de un disparo en 1992 tras haber sido inculpado en un escándalo por recibir sobornos y por corrupción. También el célebre tenor Mario del Mónaco fue propietario de esta casa. Pero es uno de los ejemplos, bueno, aquello que dicen de la regla, vamos, el ejemplo que cambia la regla, vamos, no me sale una frase. En este caso, sí, Fernando. La excepción. Ay, perdón. Es que ya te digo yo que la cabeza la tengo confirma ahí. La regla. La tengo ahí la cabeza muy bien, no me sale la palabra excepción. Mario del Mónaco fue la excepción que confirma la regla. En su caso escapó al trágico destino, Al regresar de una reunión de negociación para adquirir el palacio. Estaba negociando la adquisición del palacio cuando, antes de comprarla, le estamos diciendo, sufre un gravísimo accidente de coche. Pasó 8 meses en cama por este accidente. Pues en ese tiempo debe ser que se enteró de la maldición que rodeaba el palacio que tenía intención de adquirir y desestimó la compra. Desde 1993... el palacio ha permanecido abandonado, esperando un nuevo huésped que habitase la casa. Al estar sobre un cementerio templario, los vecinos de Venecia hablan de una maldición extendida por los propios templarios. Sea o no de este modo, se tiene que ser muy valiente para atreverse a habitar la casa. Hecho que se ha dado hace poquito, en 2006. Desde entonces, el palacio es propiedad de un empresario estadounidense. Tuvo el gran valor de pagar 8 millones de euros para, como estamos contando, quizá arriesgar su vida. Bueno, de momento no tenemos ninguna noticia negativa sobre su adquisición, pero vamos a seguir el caso, ¿verdad? A ver qué le pasa a este hombre. Esperemos que no le pase nada y que ya en el siglo XXI la maldición del Palacio Cadario se haya detenido, que ya vale, ¿no? A ti te gustaba Monet, ¿verdad? Sí, tiene un cuadro de esta mansión, de este palacio Monet. Es muy como muy oscurillo también, ¿no? El cuadro es, no sé si te acuerdas. Sí, lo tengo aquí mismo. Ah, sí. Hombre, pues es normal, estilo Monet. Sí, pero Monet tiene otros cuadros mucho más alegres, mucho más tal, mucho, no y sé. Mucho más tristes también, mucho más oscuros. También, también, pero es, no sé. Pero sí, no sé, tiene este negroso. Tiene algo ahí, esa casa es preciosa, ¿eh? Es un palacio precioso, una fachada impresionante, flotando sobre el Gran Canal, es impresionante. No, la verdad es que, bueno, la belleza de Venecia no la vamos a descubrir ahora, y para palacios y edificios como este son un buen ejemplo de ello, ornamentan una de las ciudades más bonitas del mundo. Pero claro, a veces dentro de los muros de esos lugares tan románticos, tan bonitos, puede esconderse la leyenda negra, la tragedia, lo oscuro. No sé si del ser humano o de algo más, quién sabe. Sea o no verdad la leyenda de este palacio, ahí quedan los datos, ¿no? Datos que nos hablan de que la casualidad muchas veces se tiene que poner en entredicho. Aquí estamos en el Abrazo del Oso. Te recuerdo que estamos un poquito de vacaciones, pero claro, cuando nosotros estamos de vacaciones, un poquito significa que nos hemos pegado la paliza la semana anterior grabando todos los programas, para que tú no te quedes sin dos horitas de radio cada domingo, aunque sea con cosas como las de esta semana, que muchas de ellas son recuerdos de los últimos meses, materiales que creemos que merecía la pena recordar en estas fechas especiales, hombre, ¿por qué no? Dos horitas de radio llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de cine, de buena música, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Y claro, lo último que he dicho, de buena música, pues también tenemos que escuchar un poquito, y por eso nos vamos a ir ahora con algo para los melómanos, algo que guste, ¿eh? Ahora descubrirás el qué, es una sorpresa. Vamos, que yo tampoco lo sé todavía, con cosas del enlatamiento y esto, cosas de la radio. Vale, me está mirando Fernando diciendo, no cuentes tantos trapos sucios, que al final verás. Es que al final nos pasamos de contar nuestros intríngulis. Bueno, que eso es lo que hay. Que estamos disfrutando de la radio a cachitos, luego lo juntamos todo, removemos la coctelera y lo que sale el domingo a las 7 es lo que tú puedes escuchar. Eso sí, te recuerdo que también puedes contactar con nosotros, criticarnos, enfadarte con nosotros, lo que haga falta, pues usando el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Tenemos un Facebook, que cada vez tiene más amigos, más seguidores, facebook.com/elabrazodeloso. Tenemos un foro en la web, en donde puedes criticarnos también y comentar todo lo que haga falta, todo en www.elabrazodeloso.es. Venga, que como todavía nos quedan muchos temas que disfrutar, os dejo con buena música de la que nos ponga Fernando ahora por sorpresa, y después continuamos en el Abrazo del Oso. Cielo, el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul.

chas, chas, chas. Se agachó un poco tanteando el suelo. ¿Dónde quería la jodida carpeta? Volvió la luz. Ah, ahí estabas, ahí estabas. Su cabeza giró bruscamente hacia arriba. Delante estaba aquel hombre, sonriendo lasciva, grotescamente, y su mano derecha alzada con un martillo de goma dura. El brazo descargó un solo golpe. Su frente sonó como cuando se parte en dos una piedra pedernal. Por un momento, su mirada siguió viva, atenta al hilillo de sangre que cayó como un cuajarón tiñéndole la visión del ojo izquierdo, la boca abierta plena de sorpresa. Al instante, todo se nubló. El interruptor hizo clic y ya no hubo nada más. Poco después, las puertas del metro se abrieron. Un centenar de zombies en aquel ritual que se repite a diario salieron camino de los tornos. Nadie reparó en aquel tipo en concreto. ¿Por qué iban a hacerlo? ¿Qué tendría de especial un cuarentón gafotas cargando una bolsa de deportes? Enorme, eso sí. Ni siquiera el esfuerzo de cargar en su cara atraería la atención de nadie. Salió del metro, tomó la primera bocacalle a la izquierda, zigzagueó por una plazuela y se perdió en las sombras. Bueno, ya toca ir despidiéndose a esta hora de la tarde. Nos vamos a ir marchando, vamos a ir cerrando estas dos horas de recuerdos, de momentos importantes de los últimos meses en el programa, en el abrazo del oso. Ahora sí que os dejamos ya con la realidad a punto de daros en la cara, en la vuelta de este puente, de estas vacaciones de Semana Santa. Venga, esperamos que la vuelta sea positiva, que vayáis con fuerzas, que hayáis cargado las pilas, que hayáis disfrutado de los momentos de asueto, ¿eh?, que nunca vienen mal. Nosotros hemos intentado también acompañarte este ratito con cosas agradables, con cosas interesantes, con cosas que creemos que en general de verdad importan, y las hemos disfrutado contigo también. Un saludo del que os habla y que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Fernando Moreno en la técnica, haciendo posible que esto funcione. Nos vemos el próximo domingo a las 7. No os olvidéis de visitarnos en la web, en elabrazodeloso.es, donde también se colgará el programa, donde también podéis conseguir audios anteriores y todo lo que se os ocurra. Elabrazodeloso.es. Nos vemos el próximo día. Eso sí, no os olvidéis de ser muy felices.